así, así. Ven, pégate a mí, a mí, a mí. Despertando, haciéndolo. Sé que tú quieres, no digas que no. Acércate así, así, así. Ven, pégate a mí, a mí, a mí. Ya comencemos a vivir los dos. Sé que tú quieres, no digas que no. Fugitiva, el segundo sencillo del disco que lanzó a finales del 2018, la cantante ecuatoriana Do Blanco confirma con dicha canción sus ganas de imprimir frescura y nuevos matices al pop ecuatoriano. Fugitiva es la canción que te presento a continuación. Hoy que estoy sin ti, me puedo dar cuenta de todo lo que perdí. Pero tonta lo ciega, lo ilusa que fui. Maldigo mil veces el día en que te conocí. Ya me cansé de no ver el sol. No vas a encadenar este corazón que ya se escapó.

grita en mi interior que no me aleje de él. Y por más que yo trato de ocultar, que desde que se fue no sé hacer nada. Sé que se me vacía el corazón si ya no estoy con él. Libertad. Y si lo ves, dile que ya todo cambiará. Y si lo ves, dile que mi mente está con él. Y si lo ves, y si lo ves, dile que aún extraño su piel, que no hay momento en que no piense en él, y que mi mundo está al revés. Y si atrás. Y si lo ves, dile que tendrá más libertad. Y si lo ves, dile que ya todo cambiará. Y si lo ves, dile que mi mente está con él. Y si lo ves, Daniel Páez, este joven artista multifacético, se destaca en la interpretación de géneros musicales como pop, balada, música clásica. De igual manera, derrocha toda su energía en ritmos más movidos. Su potente voz, carisma y su mirada inocente, pero firme, lo convierten en un ídolo entre los jóvenes y muy apreciado por los adultos. ¿Qué tal si escuchamos su tema, Cuando tú estás?